que eres todo lo que había soñado. A tu lado no necesito a nadie más. Le agradezco a Dios por haberte encontrado. Me he enamorado de una bella persona, de alguien especial. Por ti yo conocí el amor, tú me lo has enseñado. Me has demostrado que los sueños se hacen realidad. Eres como el aire que respiro mi necesidad. Eres como el sol que me ilumina cada despertar. De mi corazón cada latido, de mi alma un suspiro. Pareces mentira y eres realidad. Yo creo que tú eres de otro planeta, eres del más allá, donde consigo todo lo que tú me das. Dime si también sientes lo mismo, quédate conmigo. Estaremos juntos una eternidad. Cause baby I love you forever. Love you forever. Love you forever. Love you forever. Quédate conmigo. Estaremos juntos una eternidad. Solo quiero a ti y a nadie más. I love you forever. Love you forever. Love you forever. Love you forever. Quédate conmigo. Estaremos juntos una eternidad. Solo te quiero a ti y a nadie más. Solo te quiero a ti y a nadie más. Solo a ti. Solo te quiero a ti y a nadie más. Eres para mí. Solo te quiero a ti y a nadie más. A nadie más. A nadie más. Solo te quiero a ti y a nadie más. Solo a ti. Solo te quiero a ti y a nadie más. Eres para mí. Solo te quiero a ti y a nadie más. Por ti yo conocí el amor. Tú me lo has enseñado. Me has demostrado que los sueños se hacen realidad. Eres como el aire que respiro mi necesidad. Eres como el sol que me ilumina cada despertar. De mi corazón cada latido, de mi alma un suspiro. Pareces mentira y eres realidad. Yo creo que tú eres de otro planeta, eres del más allá, donde consigo todo lo que tú me das. Dime si también sientes lo mismo, quédate conmigo. Estaremos juntos una eternidad. Cause baby I love you forever. Love you forever. Love you forever. Love you forever. Quédate conmigo. Estaremos juntos una eternidad. Solo quiero a ti y a nadie más. Solo te quiero a ti y a nadie más. Solo te quiero a ti y a nadie más. Girl, I wanna love you till the end of my day. Si también quieres lo mismo, mi vida, dámelo, ok. Tú eres mi reina, por siempre de ti quiero ser el rey. No creo que pueda olvidarte, no existe modo, no way, no way. No hay manera de que pueda olvidarte, no way. I'm gonna love you till the end of my day. Ok, no way, yeah. Cause baby I love you forever. Love you forever. Love you forever. Love you forever. Cause baby I love you forever. Love you forever. Love you forever. Love you forever. Quédate conmigo. Estaremos juntos una eternidad. Solo te quiero a ti y a nadie más. Solo te quiero a ti y a nadie más. Solo a ti. Solo te quiero a ti y a nadie más. Eres para mí. Solo te quiero a ti y a nadie más. A nadie más. A nadie más.